Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, gastes tu tiempo, siempre me acompaña la verdad. Mi torrente sigue fluyendo en libertad. ¿Acaso con tus palabras tú lo esperarás? Cierra la boca, mierda. No gastes tu tiempo, siempre me acompaña la verdad. Mi torrente sigue fluyendo en libertad. ¿Acaso con tus palabras tú lo esperarás? Cierra la boca, mierda. Mucho bla bla bla. Tranquilo, cuando me acompaña la verdad. Transito siempre atento, está suelto. Lo original del subterráneo es como me muevo. Mantengo mis asuntos bien cubiertos, como el 12, sin coincidencia, siempre correcto. Nunca dudando en el sector de los sucesos, los pies en el cemento. A muchos se los lleva cuando fuerte sopla el viento. Sigue en el torrente por las calles de Santiago fluyendo. Ni barreras, ni contenciones, ni mierdas detienen. CCX galardón, en la cara de farsantes. No sabe, entonces no hable. En su escondite ya no salen. En todos lados testigos informantes. El 12, mi código palpable. Vengo, alzo las manos por mi colina Climax. El escuadrón MCs hambrientos, sedientos con sabor. Ritmos crecientes desde la estación, el sector, perros correctos. Los pasos del disco alzo, brindo por mi familia. Cierra tu boca, shh, mierda, despierta. La realidad se está volviendo cada día más cerca. Usted conoce mi trabajo, serio, riguroso, firme. Tengo a mis SX tatuado en mi brazo. Avanzo como el escuadrón que somos, por el asfalto. 7 días, 7 noches en contacto. Me rijo bajo las leyes de mi estudio. El tic-tac record, fuente de creación de estos hombres. Como parar eso usted no puede. Invisible entre la niebla el dragón se mueve, soportando la realidad a la que mi vida se envuelve. Mi nombre usted conoce, manejo las pistas estratégicamente como piezas de ajedrez. Ves, ves, soldado rojo, líricos profesionales en esto. Cuida de tu puesto que llegó nuestro turno. Tomando posesión del ritmo latino, con sabor chileno se despertó. Fuego, atento, no gastes tu tiempo en hablar de mí, mis letras y mis perros. Tus rimas se las lleva el viento. Si sigues así, mis perros comerán tus huesos. Vivo el king, no hables así de mí. ¿Acaso me conoces como hombre o como MC? No sabes ni mi proceder, nunca voy a ceder. Porque de ti gano lo que necesito saber. Espero que hayan muchos como usted. ¿Por qué? Son los que se hacían mi sed. ¿Ves? No me quitas el sueño. Sigo siendo yo, de mis pasos el único dueño. Ojos que observan, miradas que acechan. De hombres cínicos que viven en mi selva. Como te gusta, perra, así suavecito. Hay muchas como tú que integran el circuito. CCX escuadrón perito en enviar nuevos ritmos directo a tu domicilio. Mi torrente sigue fluyendo libre, porque mis letras son lo que se vive. Si quieres guerra, pide. Aquí tendremos más de este mismo calibre. Cínico, mentiroso, calla, escupiré en tu cara. Si mal de mi escuadrón tú hablas, te taparé la boca a golpes o palabras. Las mentiras te consumen como el carbón en los braseros más candentes. Aprenderás a mover el cráneo con este swing más ardiente. 2000 dosis hasta que no vea tus ojos en tinta. No estaré contento con mis perros hambrientos, derrumbando a los más grandes dinosaurios para entendimiento. CCX12 verdadero, hablas mal de mí a mis espaldas. En mi cara no dices nada, pocas malhabladas, hambrientos de fama. Intenta, sigue así, te quedarás sin sustento. Si quieres hablar mal de mí, ven a la puerta de mi apartamento, Villa Portales, Santiago ardiendo. No gastes tu tiempo, siempre me acompaña la verdad. Mi torrente sigue fluyendo en libertad. ¿Acaso con tus palabras tú lo esperarás? Cierra la boca, mierda. No gastes tu tiempo, siempre me acompaña la verdad. Mi torrente sigue fluyendo en libertad. ¿Acaso con tus palabras tú lo esperarás? Cierra la boca, mierda. Sí, cierra la boca. Ahora cierra la boca. Así es. Aprenderás a quedarte callado. Prende, güey. Siempre me acompaña la verdad. Siempre. ¿Por qué? Siempre camino tranquilo. Por la calle con los míos, con mis perros. Siempre con el mismo sendero, el mismo sonido. En el 2002 CCX, escúchalo. Yo.